ire ni ogun omo alagbede akoko omo awori ko tun ni ro agbede juju lona re aila aniki laje omo wura mo to baye sile aila aniki laje omo wura mo to baye sile kuri bi meje meje ko lo ba ila ko fun apaye sale wori wori bino be lenu alagbede bo bino wa lo seun bo bino wa lo seun baba ki mu aila anigi laje omo wura mo to baye sile laje aila anigi laje omo wura mo to baye sile Gbogbo wọn iṣẹ́ mú ké abiola. Àmì àjẹ́ wani awa oku kini wari ito baju leshi oya te mari lo wo epa ebe oni moto wanchara wancho ni balo ja wanboku aye bokale owo. Ayé lojú, ó dá wá yìí, ó ṣe lúwa, ó burúkú jí bọ́ ẹ̀ tàbí ẹ̀. Okay.

abaka yo mayo ipo ni bati ni labe wa opo mu yi kadu awo adikila ja ila o jonde jonde baba bu mi layo akogun egbe won ni amaye adupa ajo won mama je Sit up for Follow enjoy, I love